Esta es la segunda vez que se hace en La Plata, se hizo el mes pasado, acá en el mismo lugar, y la idea es hacerlo todos los meses también en La Plata. Esto se da en el marco de una lucha que se viene dando a nivel internacional contra la empresa Monsanto, que es una empresa promotora de la destrucción del medio ambiente. Lo que está generando es algo que es muy caótico, muchos conflictos, problemas hacia la vida humana, genera muchísimas enfermedades esta empresa con los tóxicos que provoca, que son tóxicos aplicados a la alimentación. Claro. Así que bueno, como vemos esta problemática tan fuerte, tantas enfermedades y tan poca difusión, la idea es generar siempre diversas campañas con la intención de informarle a la gente qué es lo que está pasando. Bien. Julián, vos recién mencionabas que es una campaña mundial la que se lleva contra Monsanto. En otros lugares del planeta Tierra, ¿cómo está la cuestión? ¿Hay legislación al respecto en algunos países? ¿En otros está como Argentina? ¿Cómo está el tema? Hay legislación al respecto, sí. A Monsanto ya lo han expulsado de distintos países, justamente por esto que contaba. Los tóxicos que ellos están haciendo provocan enfermedades como el cáncer, el lupus, abortos espontáneos, niños nacidos con malformaciones, bueno, muchísimas enfermedades más. La toxicidad de estos productos es algo gravísimo. Acá en Argentina se da mucho por la soja, sobre todo, que es lo que más se produce. Pero bueno, Monsanto produce semillas de maíz, semillas de stevia, plantas que creíamos que eran naturales, hoy en día están en manos de las modificaciones genéticas que hace esta empresa, ¿no? En cuanto a la legislación en el mundo, Monsanto siempre promueve la ley de semillas que es a favor de Monsanto, que intenta privatizar el uso de las semillas, no permite a los usuarios de estas, a los productores, que vuelvan a reutilizar estas semillas, o sea, obliga a que vuelvan a comprar estas. Monsanto está en connivencia con los distintos gobiernos de distintos países y bueno, entre todo lo caótico que estos generan está también el hecho de querer apropiarse de las semillas mismas. Se está viendo, bueno, esto que decíamos de Matías, te saluda Julián, esto de que es una lucha mundial contra una multinacional, algo que es novedoso porque también muestra un poco la época, lo que decís también de las diferentes luchas que se dan en todo el mundo. Y esta, bueno, esta estrategia que plantean ustedes de un festival, ¿cómo es que hay bandas de música, algún tipo de comunicación con la comunidad? ¿Cómo es ese encuentro y esta manera de protestar también desde ese lugar artístico? Exactamente, sí, va a haber bandas de música, va a haber intervenciones de artistas, bueno, entre otras cosas, ¿no? Se va a hacer una olla popular orgánica también, ajá, con la idea de demostrar que hay otra forma de alimentarse también, claro, que no solamente tenemos que comer los productos que esta empresa fabrica. Claro. Hoy en día hay que destacar que el 80-90% de lo que uno puede conseguir en un supermercado tiene productos de Monsanto. Productos que son totalmente cancerígenos, entre otras cosas. Esta jornada de lucha se va a dar en Argentina, hoy en varias ciudades, no solamente en La Plata, se va a hacer también en el mismo momento en Córdoba, en Capital Federal, en Vicente López, en Lomas de Zamora, en Mendoza, bueno, y en algunas ciudades que me olvido. Es la segunda vez que se hacen estas jornadas y, bueno, cada vez se van sumando más y más ciudades porque la problemática esta está golpeando muy fuerte en la sociedad argentina, sobre todo, que hoy en día es el segundo país productor de este tipo de alimentos. Que, alimentos, por llamarlo de alguna manera, porque sí, es veneno puro esto que nos están dando de comer. Y sobre todo porque nadie nos avisa de lo que estamos comiendo. O sea, estamos comiendo veneno y nadie nos está diciendo de la toxicidad que tienen estos productos. Y lo que va a quedar en la tierra, ¿no? También porque el cultivo tiene su agresividad también. Sí, lo que está haciendo todos estos productos están directamente degradando la tierra. O sea, ya Argentina no tiene el suelo tan fértil que nosotros decíamos tener. Y esto contamina no solamente la tierra, contamina el aire y el agua. Claro. Y bueno, mucha gente se cree que esto afecta a las personas que viven en zonas fumigadas. Esto es algo que le llega a todo el mundo a través de la alimentación. porque nosotros luego vamos y compramos un paquete de fideos, y ese fideo está hecho por trigo que ha sido fumigado, que es transgénico, y bueno, estamos comiendo directamente eso dentro de un paquete pensando que es algo muy bueno. Julián, al respecto acá de la sociedad argentina, sabemos que en Malvinas Argentinas estuvo bastante activa con ese acampe intenso y que frenó de algún modo la instalación de la de una de las fábricas. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué novedades hay hoy en día? Bueno, por el momento hay un fallo contra Monsanto, que es algo también para tomarlo entre pinzas. La gente de Córdoba básicamente lo que hizo fue bloquear esta planta de producción de semillas, porque bueno, obviamente entienden la toxicidad que tienen las mismas, sobre todo la toxicidad de la modalidad productiva. Este tipo de agricultura industrial, ya todo el mundo sabe de las enfermedades que genera, lo que explicábamos hace un rato. Entonces, bueno, la gente del pueblo decidió bloquear esta empresa, se instala ahí, y lo sigue haciendo desde hace más de 5 meses que están bloqueando y tratando de que no se termine de construir esta planta de acondicionamiento de semillas transgénicas. Sobre todo porque Monsanto nunca presentó un estudio de impacto ambiental ni nada por el estilo, como debería haber hecho para hacer una planta de estas características. Cabe destacar también que Monsanto, en los últimos años de su trayectoria, comenzó a dedicarse a la alimentación. Monsanto siempre fue una empresa que fabricó armas químicas. Monsanto hizo los cancerígenos PCB, que eran... La bomba naranja fue, sistemas... ¿no? ¿Cómo? Lo del agente naranja, estuvo Monsanto atrás. Trabajando Monsanto, con los químicos. Exactamente. Entre otras cosas que hizo fue el agente naranja, con el que mataron a 500.000 personas en Vietnam en la guerra. Lo usaba el ejército de Estados Unidos para, no solamente para matar gente, sino que la idea de ese químico era fumigar la humanidad. Acabar... ¿Cómo? Era una manera de fumigar la humanidad, digo. Exactamente, sí. Lo que estaban haciendo era fumigar al pueblo para que las plantas se mueran y esos no puedan esconderse. Mirá. En la selva. Y a su vez para acabar los cultivos y que la gente muera de hambre. Claro. Como efectos colaterales, supuestamente, también mata personas estos químicos que hace Monsanto. La trayectoria de Monsanto es terrible. De hecho, también ellos participaron en la fabricación de las bombas atómicas, con las que también mataron a miles y miles de personas en Japón. Sí. El pasado que tiene Monsanto es realmente siniestro. Siempre se dedicó a eso, a producir destrucción y muerte. Nunca se dedicó a la agricultura, nunca se dedicó a la alimentación, salvo estos últimos 20 años. Lo cual es una cosa aberrante, que una empresa que se dedica a matar hoy en día esté dedicándose a producir comida. Claro. Y que lo esté haciendo en conciencia de los distintos gobiernos. Y, por ejemplo, en el caso de Córdoba, se da la unidad de peronistas opositores, como es el caso del gobernador de La Sota de Córdoba, con la presidenta de la nación, se unen para darle rienda libre a Monsanto y se unen también con el intendente de Malvinas Argentinas, Córdoba, que es del radicalismo. O sea, ahí no hay problema. Se engloban todo en la bandera Monsanto, los engloba todos sin problema. Ahí, exactamente, no tienen ningún problema. Y también se da el caso de la cuestión mediática, el tema de los medios. Los medios, tanto los medios oficialistas como los medios como Canal 13, también se unen para apoyar a Monsanto. Claro. Hoy en día nunca vas a escuchar en Canal 13, ni en Canal 7, ni en ningún tipo de medio masivo que hablen de esa problemática. Nadie te va a contar la toxicidad que tienen los productos de Monsanto, ni la modalidad productiva. Te lo van a vender como la solución al hambre en el mundo, pero lo que han hecho es totalmente lo contrario. En la India se han quedado con millones y millones de hectáreas de productores agrícolas justamente por este tema de la ley de semilla. Si no tienen para pagar, les quitan sus tierras. Julián, recordamos en el día de hoy la jornada, ¿a qué hora es en Plaza San Martín? Bueno, la jornada empieza a las 16 horas y va a durar hasta tarde porque son muchas las bandas que van a tocar. Bien. Así que bueno, los esperamos ahí desde las 16 horas en Plaza San Martín de la Plata. Y para ir, por ahí, para informarse un poco más, hay una página que se llama, como se llama la campaña, todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Pueden buscar eso en Facebook para informarse un poco más y también para saber de la de los festivales que se van a ir haciendo. Bueno, va a ser todos los 25 y bueno, los esperamos a todos, no solamente asistir, sino para formar parte de esta lucha, que es muy importante que apoyemos esto justamente por la falta de medios que difundan esta problemática, ¿no?